La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Deuda, termina el plazo de negociación con los acreedores y el gobierno prepara su última oferta. Este martes finalizan los acuerdos de confidencialidad firmados con los bonistas. Martín Guzmán afina los detalles de la tercera propuesta de canje. Coronavirus en la Argentina con 1.208 nuevos casos, son 32.785 los infectados y 854 los muertos. En las últimas 24 horas fueron confirmadas 21 víctimas fatales. Hay 9.891 pacientes dados de alta. No hablamos de más restricciones, aclaró Ginés González García tras la reunión con los ministros de Salud de Ciudad y Provincia. Junto a Quirós y Ollán acordaron un análisis conjunto y un monitoreo permanente. El transporte en el AMBA es la principal preocupación. El periodista deportivo Guillermo Chiche Ferro dio positivo y se encuentra aislado. Forma parte del noticiero de Canal 9 y estuvo el viernes al aire antes de realizarse los estudios. Su cuadro no presenta complicaciones. Un primo de Máximo Thompson fue arrestado tras puñalar a un joven en Campana. Se trata de Juan Andrés Pérez Thompson, de 24 años. Según la familia del rugbyer preso por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven tendría problemas psiquiátricos. Después de 15 años, cierra un emblemático bar de Plaza Serrano. Nos despedimos con dolor. La mayoría de los dueños se endeuda para pagar sueldos y alquileres, otros llegaron a un límite, los 15 empleados se quedan sin trabajo. Se repicó en el templo, funcionarios de Concordia rompieron la cuarentena para festejar un cumpleaños. El intendente les pidió la renuncia a dos empleadas de la municipalidad. Las imágenes llegaron al portal de Periodismo Ciudadano. Detuvieron a una pareja que llevaba a sus hijos en el baúl para festejar el cumpleaños del abuelo. Fueron interceptados en la autopista del Buen Aire cuando intentaban llegar a la ciudad. Según pudo confirmarse, la justicia ordenó que regresen a la casa a cumplir con el aislamiento. Vicentín, el Frente de Todos, distribuyó un instructivo entre los diputados para defender la estatización. Se trata de un documento de 39 páginas que contiene argumentos legales y financieros y críticas a Macri. El oficialismo buscará avanzar en la expropiación. El ministro de Agricultura admitió que no estaba al tanto de la expropiación de Vicentín. Luis Basterra dijo que no podemos hacer una asamblea para que se decida y señaló al área de comunicación por su ausencia en el anuncio de la intervención. Por la cuarentena, 15.000 empresas dejaron de pagar aportes jubilatorios de sus empleados. El dato podría anticipar cierres definitivos de firmas. Según datos oficiales, En la mayoría de las provincias, el 80% de los trabajadores está habilitado para sus tareas. Un diputado rosarino quiere que Alberto Fernández evite visitar la ciudad el Día de la Bandera. Walter Guione, del bloque Somos Vida y Familia, le pidió al presidente abstenerse de viajar a la provincia para preservar la situación epidemiológica. Carlos Menem, internado en terapia intensiva, pasó muy bien la noche y está mejorando. El director de cardiología del centro donde está alojado el expresidente dijo en diálogo con TN que esta semana podría recibir el alta. Le siguen realizando test de coronavirus pese a que los iniciales dieron negativo. El programa Telenoche fue testigo del reencuentro entre Celia y el vecino que la salvó del motochorro. Hace una semana la mujer fue arrastrada de los pelos por un delincuente en Loma Hermosa. Este lunes volvió al barrio para conocer a su ángel, que la defendió y le salvó la vida. Axel Kicillof ironizó sobre una placa de la TV y la oposición lo cruzó. No es el día de la bandera, le dijeron. Se burló de un informe que mostró a las provincias y barrios porteños con más casos de COVID-19. Y claro, chicanas por el error del feriado. Kicillof se quejó por la cobertura de los medios sobre los contagios de coronavirus. El gobernador bonaerense publicó en Twitter la imagen de una placa de TV con las zonas con más casos, en las que estaban la provincia, Chaco y los barrios porteños más afectados por el COVID-19, ironizó sobre la imagen, cometió un error por el feriado y la oposición lo cruzó. En la placa aparecía en primer lugar la provincia con 12.561 casos, seguida por los barrios de Retiro y Flores, con 2.747 y 2.575 contagios respectivamente. Kicillof publicó la imagen y escribió: en vísperas del Día de la Bandera, buen momento para que nazcan nuevas provincias. Bienvenidas Retiro, Flores, Balvanera, Lugano y Palermo. El gobernador bonaerense compartió en Twitter una captura del programa Living in America, molesto por la comparación entre los casos totales de la provincia y los contagios segmentados en los barrios de la ciudad de Buenos Aires. La oposición lo cruzó, ya que le recordó a través de Twitter que hoy, o sea, ayer, ¿no?, era feriado en conmemoración del Día del Paso a la Inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Con chicanas, dirigentes de Juntos por el Cambio le respondieron que el Día de la Bandera es el próximo 20 de junio por la muerte de Manuel Belgrano. El exintendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, le respondió: gobernador, mañana no es el Día de la Bandera. El diputado Fernando Iglesias también criticó a Kicillof por su publicación y aclaró que antes de asumir como gobernador bonaerense vivía en la ciudad. 16 de junio, Día de la Bandera, manda Ángel Chiquitoff, señor de Parques Chas, escribió. El más duro fue el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que le pidió que se concentre en las políticas para combatir el coronavirus. Gobernador, no se distraiga en discusiones con los medios. Trabajemos por todos los argentinos enfrentando esta pandemia para evitar la enfermedad y sus consecuencias emocionales y económicas, publicó. En esta línea, la diputada bonaerense Verónica Barbieri escribió: sería bueno que el gobernador Axel Kicillof siga poniendo el foco en atender la emergencia que atraviesa la provincia en lugar de estar pendiente de lo que hacen los medios. Tras la denuncia contra Miguel Brizuela, Vélez activó el protocolo de violencia de género. La abogada Paula Ojeda, a cargo del Departamento de Género, habló con el programa Toda Pasión, el caso Centurión y la cláusula para los jugadores. Recordemos, el jugador de Vélez, Miguel Brizuela, fue denunciado por su pareja por violencia de género. En cuestión de horas, el conjunto de Liniers activó un protocolo diseñado para estas situaciones, por lo que el defensor de 23 años fue separado de manera preventiva del plantel. Paula Ojeda, abogada a cargo del Departamento de Género del Fortín, reveló detalles del manejo del club al tomar conocimiento de la noticia. Cuando me enteré de la situación, inmediatamente activé el protocolo de acción institucional, explicó en diálogo con toda pasión y agregó: me comuniqué con la víctima, hablé con ella y con su abogado, que me mandó copia de la denuncia. Eso se lo transmití por informe al presidente y la mesa chica. Ellos fueron los encargados de tomar la decisión de separar preventivamente al jugador. Ojeda destacó la velocidad con la que se movió Vélez. En 2 horas pudimos sacar todo, incluso el comunicado. El esfuerzo de tanto tiempo de trabajo dio buen resultado en ese sentido, aunque es lamentable lo que ocurrió, sostuvo. Alberto Cormillot pidió no postergar chequeos médicos por la cuarentena. Hay gente que se muere en la casa porque no va a las consultas, alertó en diálogo con TN. La diabetes, la hipertensión y la obesidad son factores de riesgo, remarcó. Desarrollo argentino, llega el test de la tirita reactiva para el COVID-19. Si las dos bandas aparecen coloreadas, es positivo de coronavirus. Aseguran que es más rápido que el de PCR y ya fue aprobado por la ANMAT. Estados Unidos anulan la autorización para el uso de la hidroxicloroquina. Lo resolvió la FDA al considerar que es un riesgo mayor, en contra de lo que proponía Trump. Ya no se distribuirá de manera oficial para los tratamientos. Natalia Oreiro pidió la ciudadanía rusa. La idea surgió durante una visita a la embajada. Para mí sería un honor. La artista, que llegó por primera vez a Rusia en 2001... y desde entonces ha viajado a este país prácticamente cada año, dijo a la agencia rusa TASS que el asunto surgió durante una visita que hizo a la embajada rusa en Argentina. Dije que para mí sería un honor solicitar el pasaporte del país, dijo Natalia, que tiene un gran grupo de fans en Rusia. Oreiro, conocida en los países exsoviéticos por su papel en la telenovela Muñeca Brava, también adelantó que tiene previsto efectuar una gira por Rusia el año que viene. Cuando acabe la pandemia, iré y cantaré allí. Celebraremos el 2021 juntos, dijo Oreiro, embajadora de buena voluntad de la UNESCO para el Río de la Plata. Recoleta, un infectólogo que asesora al gobierno, dijo que fue un cachetazo a la conciencia el baile de los vecinos. Tomás Orduna habló de falta de solidaridad. El DJ Patricio Zambrano fue notificado por ruidos molestos. Miguel Granado contra los vecinos de Recoleta que bailaron en la calle. Dijo: después nos ocupan las camas. El humorista cuestionó a quienes se congregaron frente al departamento del DJ Patricio Zambrano y no respetaron la distancia social impuesta por la cuarentena. Es enfermera, lucha contra el coronavirus y le salvó la vida a una perrita atropellada. Carolina la encontró en la Panamericana, a la altura de Bécar, muy mal herida, y ahora busca a sus dueños. Diego Maradona felicitó a Mertens por convertirse en el máximo goleador histórico del Napoli. El último sábado, el delantero belga marcó en el empate 1-1 ante Inter y llevó a su equipo a la final de la Copa de Italia. La historia paranormal que Guillermo Marino les contó a sus compañeros asegura que fue secuestrado por extraterrestres. La anécdota la reveló el futbolista Gustavo Lorenzetti. Según manifestó el ex Boca, llegó tarde a la práctica por este incidente. Arrepentido por tantos años de conflicto, el papá de Jessica Sirio le hizo un pedido especial a la modelo. Tras confirmarse que Martín Insaurralde tiene coronavirus, Horacio Sirio le pidió al intendente que cuide a su esposa. Después de varios años enemistados, Horacio Sirio siente que llegó el momento de hacer las paces con su hija Jessica, que el viernes se hizo un hisopado para conocer si tenía coronavirus. El test dio negativo y su padre se alivió, pero igual está preocupado por los días que vendrán. Al enterarse de que Martín Insaurralde dio positivo, el hombre no dudó en escribirle al intendente de Lomas de Zamora: cuidá a mi hija y a mi nieta, porque aunque estemos distanciados, son mi sangre y familia. Cuídate, le dijo. Justicia por Sergio Denis, el pedido de la familia a un mes de la muerte. Los hijos del cantante impulsan una campaña en las redes. El abogado Diego Colombo detalló que avanzarán contra la gobernación provincial, la municipalidad y el teatro. El 11 de marzo de 2019, Sergio Denis estaba brindando un concierto cuando cayó desde el escenario a casi 4 metros de altura en el foso del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Tras permanecer un año en coma, el artista murió en la clínica Alcla, donde estaba internado. A un mes de su partida, los hijos del cantante comenzaron una campaña en las redes sociales para pedir justicia. A través del hashtag Justicia por Sergio Denis, reclaman por las irregularidades que presentaba el Teatro de Tucumán. El abogado de la familia, Diego Colombo, detalló que avanzarán en contra de la gobernación, la municipalidad, el teatro y de todos aquellos que estuvieran involucrados en el evento. Les pido a todos aquellos que escucharon alguna vez sus temas, los bailaron en algún acontecimiento, vieron sus shows o cantaron en una cancha alguno de sus hits, suban una foto o una anécdota para seguir recordándolo y que un hecho que se pudo haber evitado no quede en el olvido, solicitó Federico, el hijo del artista, en un posteo en su Facebook. Cosquín Rock anunció las fechas para el festival virtual y puso las entradas a la venta. Será el debut online del clásico cordobés que en febrero celebró los 20 años de historia. La pandemia obligó a que los principales festivales del mundo fueran postergados hasta nuevo aviso, pero además impulsó a los productores de música a crear nuevas alternativas para poder continuar manteniendo activa la industria musical, que sufrió uno de los peores impactos económicos de su historia. Es el caso del Cosquín Rock, que tras 20 ediciones en Córdoba, este año ofrecerá una propuesta virtual. Amplían los bloqueos sanitarios a dos barrios en Córdoba capital y en San Francisco. Pese a los nuevos brotes, las autoridades provinciales seguirán con la flexibilización de la cuarentena. Aislaron a 6 bomberos en un cuartel en General Pacheco. Dieron positivo al test de control de COVID-19. Se encuentran asintomáticos y en buen estado de salud. Chaco endurece la cuarentena con el máximo nivel de restricciones. En la provincia hay más de 1.300 casos, entre ellos 3 funcionarias. Suspendieron los permisos de circulación y cerraron las fronteras. La bronca del arquero de Talleres porque no los dejan entrenarse, dijo, nos están cortando las piernas. Guido Herrera pidió que al menos abran los predios de los clubes para poder correr con mayor seguridad y en una superficie que conocen. Marcos Díaz se va de Boca tras no conseguir la titularidad, afirmó que le rindió al club. El jugador, al que se le vence el contrato el próximo 30 de junio, aún no sabe dónde va a jugar. Fue suplente de Esteban Andrada, arquero de la selección. Dio positivo un basquetbolista que estuvo junto a Novak Djokovic en un partido exhibición en Belgrado. Nikola Jankovic participó de un evento solidario con el número uno del tenis, en donde no usaron barbijos ni respetaron el distanciamiento social. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Todos los planteles del fútbol uruguayo ya se entrenan a puertas cerradas. La asociación de ese país sometió la semana pasada a los jugadores a controles médicos y estiman que el torneo se reanudará el 15 de agosto. Todos los equipos de la primera división uruguaya, excepto Cerro Largo y el Montevideo City Torque, que ya empezó hace una semana, retomaron este lunes los entrenamientos a puerta cerrada. Tras el parate del fútbol local por la emergencia sanitaria que vive el país desde el 13 de marzo a raíz del coronavirus. Así lo afirmó la agencia EFE, el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Gastón Tealdi, quien explicó que todo se está desarrollando muy bien y que si todo sigue por este camino, el retorno de la actividad pactado para el fin de semana del 15 y 16 de agosto podría llegar a adelantarse una o dos semanas. Cristiano Ronaldo y los 120 millones de euros del Chelsea para volver a la Premier League. El portugués termina contrato en 2022 con la Juventus, pero su representante ya se mueve para llevarlo a Inglaterra. Un club campeón de la Bundesliga presentó la quiebra en medio de la pandemia por el coronavirus. Tiene una deuda de 27 millones de dólares y le pidió ayuda a los socios en este difícil momento. Fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos. Es ilegal despedir a un trabajador por su orientación sexual. Lo votaron 6 de los 9 miembros del máximo tribunal de ese país. Se opusieron a la opinión del gobierno de Donald Trump. Por videollamada, una jueza le otorgó a una pareja la adopción plena de 5 hermanos. En plena cuarentena, mediante una audiencia por Zoom entre los chicos, sus padres y los funcionarios judiciales, la familia quedó legalmente unida. Aviones, hidrantes y 60 brigadistas buscan contener los incendios en las islas en el delta del Paraná. Las ciudades de Rosario y San Pedro amanecieron cubiertas de humo. Ya estarían identificados los responsables de la quema. La amenaza de Donald Trump al fútbol americano y la MLS en caso de que haya gestos antirracistas. Jugadores y dirigentes ya dieron el visto bueno para que los deportistas que quieran hacer se arrodillen en el himno. Barbara Streisand convirtió a la hija de George Floyd en accionista de Disney. Gianna abrió una cuenta de Instagram y compartió el regalo que le hizo la actriz. Premios Oscar postergan la ceremonia para el 25 de abril de 2021 debido a la pandemia. La Academia de Cine de Hollywood anunciará los nominados el 15 de marzo de ese año. Respecto a los premios Oscar, las películas que compitan deberán cumplir reglas que impulsen la diversidad. Buscan modificar parte de sus normas en medio de los efectos que produjeron las protestas sociales por el crimen de George Floyd. En medio de las protestas sociales que se viven en los Estados Unidos tras el crimen de George Floyd, Hollywood intenta modificar sus estructuras centenarias, no solo en las formas, sino en los conceptos y normas que rigen a la industria. Por eso, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que introducirá nuevas reglas para elegir a las películas que compitan por los premios Oscar con el fin de impulsar la diversidad entre los nominados. La medida llega luego de años de críticas por la falta de diversidad entre los miembros que integran la institución, tanto dentro del grupo selecto que nomina como también en la lista de los que se llevan algún galardón. El Joker cumplió 80 años. ¿Cuál es el origen del máximo enemigo de Batman? Su figura está a la altura de los héroes más importantes del cómic. Los debates filosóficos, políticos y sociales que hay alrededor del villano más importante de Ciudad Gótica. Científicos detectan enormes estructuras cerca del núcleo de la Tierra. Utilizaron un algoritmo de aprendizaje automático que fue desarrollado para analizar galaxias remotas. Así cruzaron datos de sismos de los últimos 30 años. Postergan por segunda vez el estreno de Mujer Maravilla 1984. Llegará a las salas el 2 de octubre debido a la pandemia de coronavirus. La intérprete es Gal Gadot, que protagoniza la secuela del film basado en un cómic. Por el aislamiento, bajaron los suicidios en Japón a un mínimo histórico. Es la primera causa de muerte para los varones de ese país de entre 20 y 44 años. La baja es atribuida al teletrabajo y al tiempo en compañía de los seres queridos. Okay. Las cifras del coronavirus en Argentina. Casos totales 32.785, infectados 21.840, recuperados 9.891 y muertos 854. 854. Mito derribado, señoras y señores, los perros y los gatos sí pueden ser amigos. Sin escenas de fuga y persecución, como en los dibujitos animados, esta serie de videos demuestra que canes y felinos no solo no se pelean, sino que pueden tener una hermosa convivencia. Yo doy fe de esto, señoras y señores, ¿eh? Doy fe. lo he visto. Esta popular frase, se llevan como perro y gato, solo podemos deducir que se trata de una mala experiencia humana o entre mascotas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.